Más de 1000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Latido Indígena. Les saluda Rocío Huamancóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Espero que se encuentren muy bien y les pido que me acompañen a hacer un recorrido por nuestra gran Via Yala, por nuestras comunidades indígenas regadas por toda América Latina. Buscando lo mejor para todos, no para unos cuantos. Queremos hacer una sola fuerza, queremos sentirnos de verdad hermanos y queremos trabajar en unidad. América Indígena en Red ALER. 1000 voces en un solo latido. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. Vamos a iniciar en El Salvador, porque en este país líder indígena opina sobre los desafíos del nuevo presidente del país. Nayib Bukele asume el nuevo gobierno en el país centroamericano y los pueblos indígenas mencionan que existen deudas en temas ambientales y culturales. Damos pase a nuestra compañera Orfi Arévalo de Radio Censunat. De cara a los pocos días que el país tendrá nuevo gobernante, también conocemos la opinión de Nicolás Sánchez, líder indígena del municipio de Nahuizalco, quien afirmó que tanto en el tema ambiental como en el cultural aún quedan deudas por parte del gobierno actual. Hemos estado luchando en el tema ambiental y en el tema cultural con relación a la destrucción del sitio sagrado Tacuxcalco, con la amenaza también, contra la amenaza también de contaminar el río Ceniz. El Ministerio de Medio Ambiente y diríamos las instituciones, las unidades de medio ambiente en las alcaldías, en vez que se evite ese problema de la contaminación al río, pues como que se han mostrado parte de toda esta situación, parte de la impunidad que se le sigue dando a la empresa Fénix, porque no ha habido una sanción penal contra ese crimen ambiental y el crimen cultural que la empresa Fénix ha cometido en contra de pueblos indígenas y en contra del medio ambiente, en el caso del río Ceniza, ¿verdad? Entonces, consideramos que en ese punto no han habido mayores avances con relación a este gobierno que está por finalizar. El líder indígena mencionó que están a la expectativa de la nueva administración del Estado salvadoreño. Ahora, las expectativas que tenemos es que el gobierno entrante pues tome en serio esta situación, porque sabemos que el medio ambiente significa la vida para la humanidad, para todos los seres vivientes. Entonces, si el gobierno entrante no toma en serio también esta situación, estaríamos como llevándonos a una situación en donde la vida pues cada día estaría más en riesgo, ¿verdad? Tenemos la expectativa que el nuevo ministro o ministra de Medio Ambiente tome en serio esta situación, ¿verdad? Para que se evite la contaminación del río Ceniza y de otras fuentes de agua que también son contaminadas de distintas formas por diferentes factores, ¿verdad? Y en el tema cultural, pues esperamos que el nuevo gobierno también, la nueva ministra de Cultura, que ya se publicó su nombramiento, que también tome en serio el respeto de los derechos hacia los pueblos indígenas, porque tenemos un reconocimiento constitucional que nos hace iguales ante la ley, ¿verdad? Y no puede ser que la ley solo esté favoreciendo a los sectores pudientes que siempre han utilizado al Estado como escudo para protegerse, para tener tener, diríamos, privilegios, sino también proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos y en este caso de los pueblos indígenas. Las comunidades indígenas de Occidente esperan que sus banderas de lucha puedan seguir avanzando y que la nueva administración gubernamental tome las medidas pertinentes en los procesos que han estado estancados en el tema. Y en Ecuador se realiza Encuentro para la Conservación de Territorios de Vida, pues en Quito se realizó este encuentro de líderes y lideresas indígenas provenientes de distintos territorios ancestrales para tejer lazos y compartir experiencias para la defensa y conservación de sus territorios. Tenemos la información gracias a nuestros compañeros y compañeras de Fundación Aldea. Y en Ecuador se está realizando un encuentro nacional de territorios de vida que concentra a defensores y defensoras de territorios ancestrales. Entre ellos vamos a conversar con Paul Martínez de la comunidad ancestral Agua Blanca. Paul, bienvenido y cuéntanos qué significa para ti el territorio y por qué la necesidad de conservarlo y defenderlo. Muchas gracias por la oportunidad. Los territorios de vida son el espacio donde hoy día nuestros pueblos, nacionalidades y comunidades locales están asentados en la preservación, conservación y difusión de los patrimonios que cada una de las comunidades viene conservando. El caso de nosotros específicamente, como la comunidad ancestral Agua Blanca, venimos preservando 9.201 hectáreas, que es el territorio de reconocimiento ancestral que tiene la comunidad que está dentro del Parque Nacional Machalilla. Nos nace el espacio de preservar y conservar milenariamente estos pueblos. Hoy día las comunidades estamos siguiendo estos espacios de conservación a través de estos proyectos con fundaciones como Aldea, que ha visto en la necesidad de estos pueblos en algún momento de hacer un reconocimiento internacional de cada uno que voluntariamente pueda hacer el registro de su territorio en un espacio de conservación en los patrimonios de vida de los pueblos. ¿Por qué crees que es necesario esta articulación de varios pueblos en el país, en Ecuador? Yo creo que el objetivo es común de preservar nuestro espacio de vida, nuestra identidad como tal, que si bien es cierto los instrumentos legales existen en cada uno de los países, pero que en los territorios como tal no son aplicativos estos mecanismos de leyes, como en Ecuador, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, que habla muy perfectamente en el artículo 1 y en el artículo 57, en los 21 derechos colectivos que tiene el pueblo ecuatoriano, pero que los pueblos en su momento son vulnerados a través de varios estamentos que se vienen desarrollando en cada uno de los pueblos. Ahora nos encontramos con Ana María Barea, ella es coordinadora nacional del programa de pequeñas donaciones del PNUD. Ana María, cuéntanos por qué para el programa es tan importante reunir a estos defensores, defensoras, conservadores, conservadoras de los territorios en Ecuador. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Esta iniciativa no solamente se lleva a cabo aquí en Ecuador. El programa de pequeñas donaciones opera en 130 países y de esos 130 países, en 26 estamos trabajando con este enfoque de territorios de vida. Entonces, bajo el lema de respuestas locales a problemas ambientales globales, justamente se busca resaltar la conservación de sus territorios como un elemento clave para la conservación del patrimonio natural de estos pueblos y nacionalidades indígenas que hoy día están trabajando en el taller. En México, comunidades nahuas, otomíes y tepehuas realizan rituales ante sequías. A continuación, vamos a compartir un informe sobre los rituales que realizan las comunidades indígenas con la finalidad de hacer petición de lluvia debido a la fuerte sequía que hay en México. Damos pase a nuestra compañera Maricela Hernández de Radio Guayacocotla. Hola, ya estoy aquí nuevamente en este programa para saludarles y acompañarles con esta siguiente producción. Esta vez quiero contarles que los campesinos y campesinas están muy preocupados, pues la lluvia no ha llegado aún en los pueblos, el sol ya se quedó mucho tiempo y eso ha ocasionado mucha sequía en casi todos los pueblos de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y quizás en más estados. La gente dice que ya necesitan la lluvia para empezar a sembrar maíz. el agua de los manantiales se ha ido. La gente necesita que regrese el agua porque sin ella no podríamos sobrevivir. La necesitamos para preparar el café y los alimentos. Nuestras plantas y nuestros animales necesitan esa agua, dicen las señoras Ñujus u Otomis. Nosotros mismos necesitamos el agua. Porque si tomamos agua, nuestro corazón se pone contento, dice mis hermanos Ñujus. Es por ello que la gente de las comunidades nahuas, otomís y tepeguas se organizan desde sus pueblos para hacer petición de lluvia. Sí, escucharon bien, ellos piden la lluvia y se lo piden a los cerros, porque se cree que ahí se esconde el agua. Solo que el agua se enoja y nos quiere castigar, pero ya tardó mucho el castigo. Doña Juana, curandera otomí de Jonotal Progreso, municipio de Ixhuatlán de Madero, me dijo que el agua también necesita ofrenda, necesita pollo, tortillas, que el agua quiere música, quiere su ropa nueva, sus aretes nuevos, quiere que la visitemos y quiere volver, pero acompañada de música de ritual. Pues ante esta petición del agua, la gente ya está haciendo ofrendas o rituales. Por ejemplo, los curanderos y curanderas nahuas van a danzar y ofrendar durante 6 días para pedir la lluvia allá en el cerro de Izcacuatitla, municipio de Chicontepec, Veracruz. Así en varios municipios, pues la ofrenda al agua es importante, tal como nos cuenta nuestro compañero Mazapigni, Inocencio Flores. Sabemos que acá en el estado de Veracruz, también en el estado de Puebla, de Hidalgo y de otros estados, no ha llovido y la gente dice necesitamos la lluvia porque ya tardó mucho. Entonces, en tu comunidad, como pueblo Mazapigni, ¿qué hacen desde tu comunidad? ¿Será que es importante hacer rituales para pedir la lluvia? Nuestros ancestros decían que es importante pedir también la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia es vida. En nuestras comunidades hay una forma de ver el mundo diferente. En las ciudades, cuando empieza a nublar, dice, híjoles, ya se va a descomponer el tiempo. Para las comunidades, no, la lluvia es importante. Si llueve, la gente se alegra. Entonces, en estos últimos meses ha estado muy fuerte la sequía. Y dejaron dicho nuestros abuelos que es importante también pedirle a la lluvia para que justamente llueva. Lo que recuerdo desde niño, pues la gente iba a echar sal en los arroyos, en los ríos, para platicarle a la sirena, a la siwamichi, yutagayona, como le decimos en nuestro idioma tepehua, yumachushulo, para que nos dé lluvia, para que llueva. Entonces le iban a echar sal en los ríos o en los manantiales. Lo que pasa es que la sal se relaciona con el mar, que es salado. Entonces, por eso la gente trataba de, desde el río chiquito, mandar un mensaje al mar para que lloviera. En otros momentos, cuando había posibilidad, pues la petición de la lluvia, ya que es un ritual más grande, que se tiene que hacer con música, pero también con ofrenda, e irle a ofrendar justamente los arroyos o, bueno, pues a los ríos, dependiendo qué tan cercano quede a las comunidades. ¿Y quiénes se hacen cargo de hacer ese ritual? ¿Cualquier persona? Es muy común que sean los abuelos quienes tienen ese saber, ese pensamiento, la creencia que nos van enseñando. Ellos toman la iniciativa y luego pues ya buscan organizarse con otros vecinos o con toda la comunidad y a su vez pues ya, dependiendo de los acuerdos, ya invitan a un curandero o a una curandera que tiene que estar a cargo del ritual que se vaya a hacer. Para el programa Latido Indígena, reportó Marisela Hernández Velasco desde Radio Guayacocotla en México. Y desde Argentina queremos compartir la entrevista a un joven escritor indígena, Toba Com, pues desde Radio Aire Libre se nos comparte una entrevista al joven escritor y recopilador Toba Com, Ronaldo Sánchez, más conocido como Vilo. Vilo, ¿a los cuántos años comenzaste a hacer esta recopilación? Yo empecé la escritura a los 8 años, pero hacer estos rescates a los 12 años. ir a juntarme con ancianos, ancianas, preguntándole todo a los 12 años. Y a los 16 años empecé ya a traducir alguna lectura. Hablando de la nueva generación, ¿cómo lo ve esta juventud de tu trabajo? ¿Cómo lo analizan ellos para que estos libros puedan seguir? Sí, hay parte que quieren estar ahí acompañándome y hay parte que están muy interesados en releer, porque hay jóvenes que nunca han escuchado lectura indígena, com, así en español, y están interesados en ver, revivir todo lo que es la cultura. Porque no solamente estar escribiendo, Leonardo, no es escribir y leer y ya está. Sino escribir, leer y pensar, analizar si la comunidad tiene esa escritura o no, si la comunidad tiene su lengua o no, se trata de la escritura. Poesías también hay, lo llamé, aunque no me ha preguntado, aymara puse porque no, en ese momento cuando llegué acá me he encontrado amigos que son aymara y no tenía con quién para hablar, como para preguntar a la comunidad, pero encontré estos amigos de aymara y les pregunté. Y ahí quedó el título del segundo libro, que se va a llamar Aymara, en dedicación a tus primeros compañeros de trabajo del primer libro, ¿no? Sí. Y el segundo es Raíces y Voces. Y volvemos a El Salvador porque el Movimiento Nacional de Partería Indígena y Comunitaria presenta propuestas para declarar a la partería como un bien cultural inmaterial del país, pues la partería es una práctica antigua como la vida en la comunidad. Por ello, las comunidades de parteras exigen su reconocimiento y la declaración de un Día Nacional de la Partería. Nuestro compañero Marcelo Galicia, de Radio La Voz de Mi Gente y de la Red Arpas, nos informa. La vida así dijo la partera. La partería es una práctica antigua como la vida en comunidad. En nuestro territorio se remite al poblamiento de América alrededor de 10.000 años antes del presente. Las parteras son reconocidas en los territorios por poner en práctica sus conocimientos y valores que pertenecen al legado cultural de los pueblos mesoamericanos. Es por esa razón que el Movimiento Nacional de Partería Indígena y Comunitaria, MIPARTO, presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta legislativa para declarar la partería un bien cultural inmaterial de El Salvador. En cuanto a este tema, nos da declaraciones la partera Lina Ortiz, quien pertenece a la Asociación de Partería Indígena y Comunitaria para una Maternidad Feliz y Segura, Asparinco. Somos parteras y también que nunca pues hemos sido reconocidas en ningún lado, porque nosotros hemos trabajado día y noche, de lloviendo, esté norteando, para nosotros no hemos tenido fronteras. Nosotros en todo momento y en toda hora del día y de la noche nosotros trabajamos, ¿verdad? Porque esa es lo que nosotros queremos y queramos el trabajo, pues más que todo, ¿verdad? Porque en esto pues nosotros a veces no atendemos porque no nos dan lugar. Existen expresiones, conocimientos y técnicas ancestrales asociadas a la práctica de la partería, realizados y salvaguardados por la comunidad de parteras en diversos lugares del país, a partir de los cuales realizan una labor comunitaria de salud familiar y materno-infantil. Por estas razones y otras más, las parteras también exigen al Estado salvadoreño sea declarado Día Nacional de la Partería Salvadoreña el 4 de diciembre de cada año, una fecha que será reivindicativa para que sus derechos se les sean cumplidos. Prudencia Carrillo, de Asparinco, nos expresa otras razones por las cuales deben ser reconocidas. Nosotros queremos que ser reconocidas en algo, porque nosotros nunca hemos reconocido en nada. Necesitamos alimentación, ropita, zapatos, comidita. Nosotros salimos cabalitos con los pasajitos, nosotros aguantamos hambre. Así que nosotros queremos que lo reconozca en algo que lo reconozca. La UNESCO ha considerado patrimonio cultural inmaterial representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación, recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Ante esto, Alexandra Ramírez, diputada suplente de la fracción del FMLN por el departamento de San Salvador, quien acompañó y respaldó esta propuesta, nos declara lo siguiente. Como fracción legislativa, nosotros vemos muy importante este decreto porque es un reconocimiento a la labor histórica, a la labor cultural que por miles de años, pues, mujeres y hombres, porque hay algunos hombres también que se han dedicado a esta labor tan importante, pues han realizado en nuestro país. Muchos de los que hoy tenemos más de 30 años nacimos gracias al trabajo y al esfuerzo y la sabiduría de las parteras. Las parteras viven en nuestras comunidades y sus conocimientos impactan de manera positiva en el desarrollo de nuestro pueblo, les informó Marcelo Galicia. Y en Venezuela, los maestros y las maestras guaraos navegan horas para dar clases en el delta del Orinoco. Pues 6 horas en curiara o canoas son los viajes que tienen que hacer los maestros y las maestras guaraos para trasladarse a las comunidades a dar clase. Esto porque los botes con motores no funcionan en la zona, dado la ausencia de repuestos y mantenimiento. Nuestro compañero Amador Medina, de Fe y Alegría Venezuela y la Red Panamazónica de Aler, nos informa. Varios docentes del municipio de Antonio Díaz, en Delta Amacuro, en la selva, se deben trasladar a sus respectivos sitios de trabajo en Curiara y a Canalete, porque ya no poseen sus motores fuera de borda, porque estos se averiaron y los altos precios con los que se expenden estas partes y piezas, son expendidos en dólares, una divisa monetaria a la que los indígenas guaraos del delta del Orinoco no tienen acceso. Algunos maestros explican, o algunos docentes, que la falta de repuestos de los motores fuera de borda los ha obligado a trasladarse hasta su sitio de trabajo en Curiara y a Canalete durante un traslado que dura unas 6 horas de remo. Se trata de trabajadores que durante los fines de semana regresan a sus comunidades de origen, pero que durante la semana laboral vuelven a sus puestos de trabajo en Curiara y a Canalete. Al menos es lo que habrían, o es lo que ya han hecho varios profesionales de la docencia de comunidades indígenas guaraos como Araguaymujo, quienes deben viajar hasta localidades como Remance de Zacupana, El Crucero de Araguao y Santa Rosa de Araguao. Estos caseríos vecinos están a varios kilómetros de la localidad de donde se encuentran estos docentes, aunque relativamente cerca si estos se trasladaran con la propulsión de motores fuera de borda. A veces, con suerte, logran que algunos vecinos que suelen pasar por vía fluvial les den un aventón hasta las cercanías de su destino. Sin embargo, en la mayor parte de sus tiempos, deben ir a remo y en curiara hacia Canalete hasta estos sitios de origen. Es el informe desde Delta Amacuro, en el Delta del Orinoco, Venezuela, Amador Medina. Y volvemos a México porque tenemos un reporte sobre el pus o temazcal maya, la conjunción del fuego y el agua. Pues compartimos este reporte sobre el baño de temazcal, que es una antigua técnica hidroterapeuta maya que aún conservan los pueblos celtales, principalmente en el municipio de Oxxuc. Efraín Santís Gómez, de Radio Comunitaria Mukulun, la voz de los celtales de Oxxuc, y la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, nos informan. El pus, temazcal maya. El baño de temazcal es una antigua técnica hidroterapéutica maya que aún conservan los pueblos celtales, especialmente en nuestro municipio de Oxxuc. Para la medicina maya, además de un excelente baño de vapor para el aseo del cuerpo, cura males como la entrada del frío. El temazcal se construye con barro y piedra en un espacio reducido para conservar el calor. Su altura exige que las personas entren agachadas. El temazcal forma parte de la costumbre de convivencia social y familiar, donde los cuerpos en grupo pierden el pudor. Uno de los miembros se encarga de ramear para purificar el cuerpo de los demás, dándoles golpes en la espalda, muslos y brazos con ramas que pueden ser de estafiate o marrubio, aguacate, capulín, mozote o hierbamora, según los arbustos o árboles del medio. Esta técnica ayuda a estimular una mejor circulación de la sangre. De acuerdo con la cosmovisión, el temazcal representa el vientre materno y forma parte de los rituales de nacimiento y purificación de la mujer en parto. En él se limpia el cuerpo y el alma a la vez. Su poder alcanza a purificar y revitalizar el aliento, representación frágil del alma humana. Su construcción es una pequeña representación simbólica del mundo, y se cree que al entrar se penetra al seno de la Tierra Madre, que es nuestra madre, de donde se sale purificado por la conjunción de fuego y agua. Compilador Efraín Santis Gómez. Ay, cop, ay, esto, ya, ya, canais, todo, cerrado, mundum. El PUS Temazcal Maya es una producción de Efraín Santis Gómez, de la radio comunitaria Mukulum, la voz de los teltales de Okchuk, para la red de comunicadores Boca de Polen. Perú oficialmente cuenta con 48 lenguas indígenas habladas por 4.5 millones de peruanas y peruanos, es decir, un 16% de la población nacional. De ellas, 21 están en peligro. Y en este Año Internacional de las Lenguas Indígenas y ante la celebración del Día de las Lenguas Originarias en Perú, que se celebró esta semana, el director del Departamento de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, Agustín Panizo, reflexiona sobre los avances y desafíos. Traemos sus declaraciones gracias a nuestra compañera Beatriz Blasco del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, CAAP. Cuando muere una lengua, pues se dice que muere mucho más que un sistema de comunicación, sino que muere una cultura misma, ¿no? Ante esto, yo quisiera decir que es cierto, ¿no? La pérdida de una lengua nos asusta si somos el pueblo de esa lengua, pero pensemos en que sí hay solución. Es decir, hay pueblos en el mundo que han logrado revertir la pérdida de sus lenguas. Hay pueblos que han recuperado sus lenguas. La lengua cucama, para hablar en el Perú, es una lengua que en el último censo presenta 800 más hablantes de los que tenía. Y desde acá yo quisiera decir wicaritama, para que nuestros hermanos cucama entiendan, wicaritama, cucama kakeri, porque es impresionante el esfuerzo que ha hecho el pueblo cucama, porque ha sido consciente de que para ellos la lengua es un asunto de vida o muerte como pueblo. La lengua es vital, ¿no? Asegura su permanencia como pueblo. Entonces, por eso es que el pueblo cucama ha tomado desde hace muchos años esta decisión de fortalecer su lengua y su cultura, ¿no? Y entonces, para trabajar en la conservación de nuestra lengua, ¿qué podemos hacer? Primero que el fenómeno hay que partirlo en tres cosas distintas. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la valoración de la lengua, con nuestras actitudes hacia ella. Las actitudes de los hablantes, pero también de los que no la hablan, de la sociedad que nos rodea, ¿no? Luego está el tema del conocimiento de la lengua. Conocemos nuestra lengua y ese conocimiento lo hemos puesto en materiales, en libros, en diccionarios. ¿Hemos hecho algo así o solo está en las cabezas de los ancianos y se va a ir con ellos? Eso es importante. Y el tercer tema es el tema de la transmisión de la lengua. ¿La lengua se está transmitiendo o no de generación a generación? ¿Los abuelos, los padres, están transmitiendo la lengua a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas? Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Muchas gracias por su sintonía y continúe en esta radio popular y comunitaria. Les acompañó Rocío Huamancóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.